por los años de 1600 y pico, en el centro de un gran llano poblado de ubérrimos bosques y verdegueantes huertas y vergeles, existía una aldea a la que se llegaba por muchos caminos. Por uno de ellos avanzaba una carreta que, tirada por dos bueyes, conducía una carga de leña a casa del médico de la aldea. Cangrejo, que así llamaban al carretero, mientras esperaba que le pagaran, vio al médico que, sentado ante una bien provista mesa, comía y bebía a su placer. Ser médico es una buena cosa, pensaba Cangrejo. Y así pensando... Oiga, doctor, ¿es muy difícil hacerse médico? Nada difícil, muchacho. Yo juraría que es bastante fácil. ¿Y qué debo hacer para hacerlo? Mira, lo primero es que te compres un abecedario de esos que se llevan a la escuela. Anda, eso es muy fácil, ya está. Luego vendes tu carreta y los bueyes y con ese dinero te compras traje y todo cuanto corresponda a un médico. Tampoco es difícil eso, porque el tío Purrela me la quería comprar esta mañana. Y por último mandas pintar un letrero con estas palabras: yo soy el doctor Sabelotodo. Y lo pones encima de la puerta de tu casa. Pues muchísimas gracias. De nada, hijo. Y Cangrejo hizo todo lo que el médico le dijo y bajo el nombre del doctor Sabelotodo se hizo famoso en toda la comarca, no tanto por su ciencia como por su buen sentido práctico. La vida le sonreía y él la correspondía con sus mejores cantos, siempre acompañado por su mujer. En de que me hice doctor, nadamos en la abundancia. Me he casado y soy feliz con la buena de Venancia. Seis cerdos para la matanza, mil celemines de trigo, y en mi casa todas horas soplan vientos de bonanza. Y conseguimos el oro gracias a las buenas artes del doctor Sabelotodo. Así cantaban felices. Pero sucedió que robaron al señor de la comarca, que era un varón muy rico, y enterado de lo listo que era el doctor Sabelotodo, le mandó llamar para que averiguase dónde estaba el dinero. Y pensando lo mejor, les invitó a comer con él. Una vez sentados a la mesa, al entrar el criado con el primer plato, dijo Cangrejo, refiriéndose a la comida: Venancia, este es el primero. ¿Yo, señor? Salió el criado muy asustado, ya que él había sido uno de los ladrones. El doctor lo sabe todo y saldremos muy mal parados. Ha dicho que yo era el primero. No seas tonto. ¿Cómo va a poder saberlo? Es imposible. En fin, voy a verlo. Llevaré esta fuente con los cangrejos bien tapaditos para que no se enfríen. Amigo doctor, ya que sabéis tanto, vamos a ver si lográis adivinar lo que contiene esa fuente cubierta que trae el criado. Este es el segundo. Pobre... No te desanimes, maridito. ¡Ay, pobre cangrejo! Oh, y lo sabe. Entonces es seguro que sabrá quién tiene mi dinero. Ya podréis figuraros, pequeñines, el miedo tan terrible que le dio al criado, ya que él era otro de los ladrones. Y haciéndole una seña a Cangrejo, le invitó a salir. Vamos a ver, ¿qué queréis? Doctor, no nos delate. Hemos sido nosotros. ¿Eh? Sí, pero no le diga usted nada al señor. Se lo devolveremos todo. Si no nos descubre, le daremos mucho oro. Bien, no os preocupéis que no diré nada. Ahora me vuelvo a comer. ¿Qué? ¿Qué querían esos perillanes? Nada, que uno de ellos se encontraba mal y quiera que le cure. Vamos a ver, voy a consultar mi libro. Veamos. Pues nada, que no lo encuentro. No lo encuentro, no. Y sin embargo, tú estás aquí dentro. Tú estás aquí dentro y debes salir. ¡Debes salir! Al oír esto, uno de los criados que estaba escondido detrás de unas cortinas salió corriendo. ¡Este hombre lo sabe todo! ¿Eh? ¿Pero qué es esto? Sí, Sí, señor, nosotros hemos ido. Este hombre lo sabe todo. Perdonadlo, señor barón. Señor, perdón. Señor barón, perdonadlos, pues en su ánimo estaba el devolveroslo. Ya veremos, ya veremos. Pero vos, por vuestra sabiduría, seréis recompensado. Señor, y en efecto, fue ampliamente recompensado y su fama se extendió por todo el mundo, viviendo Cangrejo y Venancia felices en su casa, cantando, siempre cantando. En de que me hice doctor, nadamos en la abundancia. Me he casado y soy feliz con la buena de Venancia. Seis cerdos pa' la matanza, mil celemines de trigo, y en mi casa todas horas soplan vientos de bonanza. Y lo conseguimos todo gracias a las buenas artes del doctor. Sábelo todo.